la gallina, la gallina, la gallina de los huevos de oro. La gallina, la gallina, la gallina, la gallina de los huevos de oro. Por ponerse a bailar con mi gallito, ha perdido su tesoro. Por ponerse a bailar con mi gallito, ha perdido su tesoro. Qué bonita mi gallina, con los gallos baila cumbia. Y ese mismo le da la temblorina, y además la patita le resumba. Se casó con Juan, que es un apuesto minero, que usa para acabar un pico.